Vamos a charlar unos minutos ahora con el diputado nacional del PJ acá de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, que casi lo tenemos como columnista, hay que decirlo. Hernán, ¿cómo andás? Pali Cucharini. Ah, buen día, Pali. Hacía mucho que no salía con ustedes. Esta semana viene movida. Sí, sí, es cierto. Sí. Pero bueno, este, el tema merita. ¿Qué pasa con Portezuelo? Otra vez, que ha dejado afuera. Explícanos, a ver, ¿qué significa el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández? Claramente. El decreto lo que significa es un reperfilamiento de la deuda contraída por la nación en dólares bajo legislación argentina. Hay dos tipos de deuda en dólares, digamos, ¿no? Deuda bajo legislación extranjera, en general con acreedores extranjeros, y deuda bajo legislación argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de desavenencias, lo que se aplica es la legislación argentina, así, lisa y llanamente, sean acreedores extranjeros o nacionales. Ese diferimiento, ese reperfilamiento de deuda implica postergar el plazo de pago de todos estos vencimientos que hubiera de aquí a fin de año para el año 2021. Lo que se llama default. Uh-huh. El Estado Nacional está debiendo esto, no lo va a pagar hasta el año que viene. Dentro de ese reperfilamiento, lo que ha decidido el Estado Nacional es dejar afuera a las letras de tesorería emitidas para financiar por tesoro viviente. ¿Esto qué quiere decir? Bonos que tiene el Estado mendocino para única y exclusivamente pagar por tesoro del viento, por un convenio que habían firmado Cornejo y Macri, vale recordarlo, dos días después de el lanzamiento de la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto a la presidencia y vice de la Nación. Ante esta situación, nosotros, habida cuenta de todos los cuestionamientos que tiene la obra a nivel nacional ya, porque en esto ya no está solo La Pampa, sino la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, provincia de Buenos Aires, que están exigiendo que se cumpla con todas las medidas ambientales, los estudios y la evaluación de impacto ambiental, la participación popular a través de audiencias públicas, todas cuestiones de las que Mendoza venía esquivándole y sigue esquivando a través de estos convenios un tanto espurios que han suscrito con el gobierno nacional. Portezuelo se ha quedado afuera, entendemos que es el momento de actuar y de pedirle a en este caso a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, que se derogue la parte pertinente de este reperfilamiento de deuda que deja fuera a Portezuelo. En eso hemos trabajado el día de ayer con Ariel Rautenberger, con Melina Derú, y hemos presentado el proyecto en consecuencia ayer a última hora. ¿Esto significa en la práctica que ahora, cuando se produzca el vencimiento de una letra, que es en abril, porque son trimestrales los vencimientos, sí, el Gobierno Nacional le va a pagar esa letra al Gobierno de Mendoza para que continúe con la obra? Está habilitado a pagarle, sí, porque la ha dejado fuera. El resto de los acreedores va a tener que esperar a que la negociación de deuda en general se lleve adelante, y el año que viene, o antes en caso de que el Ministerio de Economía así lo decida, porque ahora también hay que decirlo, es para 2021, o para la fecha anterior que el Ministerio de Economía entienda conveniente, para negociar el pago. Bueno, Portezuelo ha quedado afuera de esto, y a fines de mes se vence la tercera cuota, sí, es lo que nos ha sorprendido ingratamente, es así. Tan al extremo de que al ex gobernador Carlos Berna dijo que Alberto Fernández nos cagó directamente. Bueno, Carlos Berna no suele andar con medias tintas, yo creo que la expresión es fuerte, es cierto, es fuerte, pero hay que tomarla en el contexto en el que es realizado, a través de una red social, y manifestando verdadera, yo hablé con Berna ayer, varias veces, y bueno, verdaderamente manifestó lo que sintió, y lo que entiende él, se siente desde la provincia de La Pampa. Esto no quiere decir que todos los pamperos deban hacerse cargo de sus palabras, ¿no? Es una posición específica de Carlos Berna. ¿El gobierno provincial sabe si mantuvo algún contacto, Berna, para avisarle que iba a hacer eso? No, eso lo desconozco. Lo que sé es que el gobernador está en permanente contacto, y ayer con este tema lo hablaron reiteradas ocasiones con las autoridades nacionales. Él está, a ver, la responsabilidad institucional la tiene Sergio Cilioto, y es quien está llevando adelante el diálogo desde Poder Ejecutivo a Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros, bueno, desde nuestra tarea hemos presentado el proyecto, que, bueno, veremos qué acogida tiene en la Cámara y si puede avanzar, como corresponde ante todo. Solicitudes que los diputados realizamos. Bueno, ¿crees que es una complicación para la relación entre La Pampa y entre Cilioto y Alberto Fernández esto, la aparición así de Berna? No, verdaderamente no lo creo. No, yo creo que la aparición de Berna corre por cuenta de Berna. Quienes trabajamos con él, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Esto verdaderamente no me parece que haga mella en la relación entre la provincia y la nación. Nosotros somos oficialistas, formamos parte del gobierno, eso le hemos propuesto a la ciudadanía pampeana y así lo seguiremos haciendo y seguimos apoyando a Alberto Fernández. Ahora, cuando una medida entendemos que vulnera intereses de nuestra provincia, y lo tenemos que manifestar y lo tenemos que hacer oír. Después cada uno tiene su forma y su método de hacerlo, pero tenemos que hacernos oír y tenemos que decir las cosas que nos parecen que no están, porque además es lo que hicimos en la campaña, lo dijimos, vamos a defender los intereses de La Pampa, vamos a defender los recursos hídricos de La Pampa, gobierne quien gobierne. Lo hicimos con Mauricio Macri, éramos opositores, lo vamos a hacer con Alberto Fernández. Esto, palabras mías, palabras de la campaña del año pasado, previo a agosto, previo a octubre. Bueno, estamos cumpliendo. A ver, no nos gusta, esto no implica que no seamos más oficialistas. No nos gusta una medida, bueno, muchachos, lo tenemos que decir. Y tenemos que tomar las medidas necesarias y atinentes para ver si podemos enmendar la situación. Hernán, la posición de La Pampa, lo debatíamos acá en Kermés, ¿es que Portezuelo del Viento se haga o no? La postura de La Pampa es que Portezuelo no se haga en las condiciones en las que está planteada. Si Portezuelo del Viento tiene todos los estudios necesarios, no los estudios que se le ocurrieron en su momento a Carlos Berna y que ahora sostiene Sergio Cilioto y que nosotros hemos defendido, sino todos los recaudos que la legislación ambiental y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos absolutamente análogos, como las represas de Santa Cruz, de Néstor Kirchner y Sepernik, gobernador Sepernik, la Corte fue la que indicó deben hacerse el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, debe realizarse una evaluación de ese estudio y debe darse participación popular a través de audiencias públicas. El día que cumplan con todos esos pasos, nosotros no tendremos objeciones. Esto, pero lo hemos dicho desde el primer día. Además, hablando con algunos colegas mendocinos en esto de por ahí siempre estar cuerpo a cuerpo y en la pelea por estas cuestiones, nosotros siempre hemos dicho, sí, ustedes, en el año 2016, cuando nosotros les pedimos que cumplan con todos estos pasos, los hubiesen realizado, ya tendrían todos los papelitos en orden. Y no tendríamos motivo por el cual oponernos a la represa en caso de que los estudios correspondientes nos digan, bueno, a ver, se puede hacer la obra, acá no corre peligro el ambiente, no corre peligro el agua potable para las comunidades que abrevan del río. Entonces, bueno, muchachos, lo hacemos, pero con un empecinamiento de la provincia de Mendoza y del Estado Nacional en avanzar y avanzar y avanzar ininterrumpidamente y sin detenerse. Por eso provincializaron la obra, para ver si pueden encontrar un vericueto legal y escaparle a todos estos controles ambientales que Mendoza ahora obtusamente sigue diciendo que no corresponden y que están realizados. Es mentira, están realizados un estudio de impacto ambiental provincial en el marco de la legislación mendocina con audiencias públicas en Malargüe. No es lo que exige la legislación. Hernán, ¿y el control de la presa, el manejo, lo tiene que hacer un comité de cuenca, me imagino? Tiene que hacer el COINCO, además, y Mendoza se arroga el manejo de la presa para sí. Lo que COINCO podría hacer es denunciar incumplimientos de la norma de manejo, ¿ante quién? Ante el propio gobierno mendocino, que además es el que lo opera, o sea, va a ser juez y parte, si es que dejamos que las cosas sigan así. Pareciera por ahí que la Pampa está caprichosa en esto. No es un capricho. Digo, a las pruebas nos remitimos. Sabemos qué pasa cuando las prestas se hacen sin estudios previos y cuando se dejan librado su manejo a las autoridades de Mendoza. También se habla de que la presa es inviable con esta crisis hídrica, que no va a generar la energía que dice que va a generar. Por eso la consulta... Porque tenemos que plantearnos en el momento histórico, cuando la presa es proyectada hace 70 años y cuando es aprobada hace ya 44 años, en 1976, dentro del proyecto del Programa Único del Río Colorado, el río tenía un caudal medio del doble que hoy. Claro. Entonces, está claro que todo ese programa debe ser revisado, debe reverse, y probablemente debe ser modificado y no todas las obras previstas puedan llegar a hacerse. En esto es claro y somos claros, me parece, los actores de la provincia de La Pampa, independientemente del color político que tengamos. Está bien, sí, y hay algunos que dicen que lo que quiere hacer Mendoza en el fondo es el trasvase del Grande a la Tuel. Yo estoy convencido de eso. En realidad, Portezuelo per se no le sirve ni a Mendoza. Lo que Mendoza necesita es trasvasar ese agua que embalsará en Portezuelo hacia el río Tuel. Para quedársela, además, no para dársela a La Pampa. Claro, sí. Hernán, con el Congreso cerrado por la pandemia, el proyecto este que han presentado quedará para más adelante, me imagino. Mira, la idea es que nosotros venimos trabajando por estas ya famosas videoconferencias hoy en día. Hemos tenido reuniones de comisión casi a diario, informativas por ahora. Lo que seguramente ocurrirá es que si no hay un levantamiento parcial del aislamiento el domingo que nos permita tener actividad presencial, esa actividad de comisiones empiece a ser un poco más ejecutiva en cuanto al tratamiento de proyectos ya en particular. En ese caso vamos a intentar que sea, veremos a qué comisiones he girado, pero intentaremos que esto salga, tenga tratamiento, después veremos si tenemos las mayorías necesarias. Sabemos que el lobby mendocino es muy grande y que seguramente va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a llevar adelante. Veremos qué pasa con el tema del aislamiento, si es que nos permiten asistir y tener presencia y una actividad personal, o seguiremos a través de la web. Bien, Hernán, en la próxima prometo preguntarte de fútbol. Bueno, tampoco podemos hablar mucho de fútbol hoy en día porque estamos a la espera de la buena de Dios, como se dice. Y los jugadores entrenando en la casa. Así dicen. Así dicen, sí. Habría que controlarlos. Habría que darse una vuelta por cada casa. Por un pero jefe. Uno confía en que esto es personal de cada uno. Nosotros les pasamos las actividades y entendemos que están con muchas ganas, por lo menos los jugadores de Unión de General Campo están con muchas ganas, así que de volver a todo, estamos con ganas de volver a nuestras actividades, ¿no? Claro. Bueno, igual, además, si el que no entrena en la casa te vas a dar cuenta cuando vuelvan. Cuando nos veamos, sí, es así. Bien, acá me dice Julio que arrancaste ganando el clásico y te cortaron cuando mejor venías. Exacto, tiene razón. Bueno, Hernán, muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias. La palabra del diputado nacional.